De enamora, tiene el pelo blanco y negro y le gritan la java, ajá, la java, uy, la java, hey, hey, la java, allá va, la java. Como se arranca las canas ya está quedando pela. Ajá, la java, hey, la java, uy, la java, allá va, la java. De enamora, tiene el pelo blanco y negro y le gritan la java, ajá, la java, hey, la java, uy, la java, allá va. La java, la java.